En esta temporada. En esta temporada. Nos sobra estación. Perdón, chicos, ¿no sobra estación o nos sobra estación? No está claro. Ok, vamos de nuevo. En esta temporada. En esta temporada. Nos sobra estación. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Quédate en el lugar en el que te gusta estar.